presenta www.vacasvolando.com. Spoiler. We movie stars get the glory. I guess we have to take the little heartaches that go with it. Cine, video, arte audiovisual. Hello, computer. Spoiler. I think this is the beginning of a beautiful friendship. Soy Santiago Calori y esto es Spoiler. La buena de la semana es un documental extrañísimo de un tipo que venía haciendo documentales de bandas indie que se llama Gary Hustwit. El documental se llama Helvética y cuenta la historia justamente de la tipografía helvética a 50 años de su creación. Diseñadores gráficos, locos de la tipografía y un montón de gente tratan de justificar por qué la helvética es la mejor o peor tipografía del mundo sin solución de continuidad. Escuchado así, parece una pelotudez. Visto, es interesantísimo, de verdad. Aquellos que tengan medio interés en el diseño o medio interés en ver un montón de gente pelearse por algo tan estúpido como puede ser una tipografía, vayan y busquen Helvética, que tiene una edición hermosa también en DVD, pero bueno, también la pueden conseguir en otro tipo de formato, si se quiere. Y pasen la bomba. Spoiler. La vieja de la semana es un documental del año 83 que trata de contar justamente in situ y en el momento donde estaba sucediendo el movimiento de graffiti en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, en los subtes de Nueva York más específicamente, y de cómo un montón de gente dibujaba y escribía su nombre por todas partes tratando de que su nombre estuviera en todas partes. Lo que hoy se ve en Buenos Aires, a lo mejor, que está todo lleno de cosas en las paredes, pasaba en Nueva York en el 83 y era un gran problema en ese momento, considerado casi un delito al borde del pandillerismo. La película se llama Style Wars, tiene una edición doble, preciosa, en DVD, se consigue muy fácilmente en cualquier otro formato que quieran y es muy interesante y muy recomendable. Spoiler. Cine, video, arte audiovisual. La mala de la semana es la tercera película de uno que había hecho dos, que decíamos bien, este pibe viene bien, y la tercera desbarrancó con una telenovela mexicana en el capítulo 40. La película es la tercera película de Alexandre Aja. Alexandre Aja dirigió Alta Tensión y la remake de La Colina de los Ojos Malditos de Wes Craven, que también es muy interesante. Esta se llama Mirrors o Espejos Siniestros. Kiefer Sutherland, un guardia de seguridad con un pasado extraño, lo mandan a cuidar una especie de Harrods que se prendió fuego, y a la noche en los espejos él ve que pasan cosas. En sí decís, bueno, a ver, ¿qué puede ser tan malo? Kiefer Sutherland, el director de Alta Tensión, no, todo puede ser malo, te lo puedo garantizar, te querés matar a los 15 minutos, no tiene sobresalto, no pasa nada, matate, Alexandre Aja. Nos vemos la semana que viene con más Spoiler. Recuerden que pueden suscribirse al feed de este programa por estas modernidades de la internet en vacasvolando.com o vía iTunes. www.vacasvolando.com